Dramas. Yo me recibo en el 75, un final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el Cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Dramas. En el texto firmado por Beatriz Sarlo y titulado Entre Borges y Cortázar se puede leer: el gobierno surgido de la Revolución Libertadora de 1955 nombró a Jorge Luis Borges como director de la Biblioteca Nacional. Este hecho emblemático habla de lo que la caída del peronismo significó en el campo de la cultura. Los sectores revanchistas imaginaron que el nuevo gobierno impondría una restauración de las jerarquías anteriores, como si los 10 años peronistas casi no hubieran sucedido. Sin embargo, la situación era la opuesta. La caída de Perón no significó en el campo cultural una restauración del pasado, sino el inicio de un capítulo de modernización. Hasta entonces, Borges había sido un escritor que no atravesaba el límite que separa el campo intelectual y los públicos más amplios. En 1955 comienza una carrera de gran protagonismo, tan inevitable como polémica. El conflicto estético e ideológico incluyó la crítica a Ezequiel Martínez Estrada, a Eduardo Mallea y a todo el grupo de la revista Sur. Y Borges estuvo en el epicentro de ese debate. La intelectualidad de izquierda denunció la literatura de Borges por su formalismo vacío, pero otros representantes de ese ámbito, como por ejemplo Oscar Mazota, supieron sacar conclusiones del hecho de que Borges fuera publicado en Tiempos Modernos, la revista de Jean-Paul Sartre, faro de esa misma izquierda intelectual. Son también los años de Cortázar. Rayuela, publicada en 1963, fue la novela que conmovió a todos. A un primer momento de estupor siguió una ola admirativa que la convirtió en bestseller y la ubicó en los inicios del boom de la literatura latinoamericana. En viaje a Cuba en 1965, Cortázar declaró su admiración por la revolución castrista y también por Borges. Las cosas eran más complejas que una división en derecha e izquierda. La caída de Perón también impulsó una renovación de las instituciones intelectuales. La revista Sur, dirigida por Victoria Ocampo, ocupó todavía por algún tiempo el centro de la escena, pero los jóvenes de la revista Contorno, encabezados por los hermanos David e Ismael Viñas, eran un recambio. Revistas culturales y literarias como El Escarabajo de Oro, dirigida por Abelardo Castillo, protagonizaron el ascenso de las nuevas promociones. La innovación también tocó al periodismo. La prensa adoptó los estilos que hoy no son familiares. Así aparecieron notas firmadas, artículos de vida cotidiana, relevancia de la sección de cine y teatro, nuevos discursos sobre el deporte. Primera Plana, la revista fundada en 1962 por Jacobo Timerman, se convirtió en el símbolo admirado o aborrecido del cambio. La obra periodística de Rodolfo J. Walsh anticipó y luego acompañó este curso de renovación cultural y política. Por otra parte, la televisión incorporó también este impulso juvenil y modernizador. Algunos ciclos, como Historias de Jóvenes, tuvieron guiones escritos por dramaturgos del teatro independiente, como Roberto Cosa y Ricardo Alac. Por su parte, el director Alberto Ure conmocionó la puesta en escena y la dirección de actores. Un aire de época influyó también sobre el cine. Leopoldo Torre Nilsson se estableció como un director consagrado internacionalmente. Manuel Antín, David Cohen, Lautaro Murúa y finalmente Leonardo Favio filmaron su ópera prima. El cine europeo, que no se había visto en los años anteriores, llegó a Buenos Aires, donde se estrenaron films de Godard, Truffaut y Antonioni. Pero si hubiera que señalar una institución que dio el tono de la época, habría que mencionar al Instituto Torcuato Di Tella. Sus centros experimentales de música, teatro y artes plásticas marcaron la primera mitad de los años 60 con una estrategia vanguardista y una repercusión pública impensable para obras experimentales. Happenings, instalaciones, arte pop, conceptualismo, todo pasaba en la manzana loca de la calle Florida. El Di Tella tuvo dificultades inmediatas con el golpe militar de 1966, que cerró el período de renovación optimista y abrió una etapa de radicalización política de las clases medias que desde el comienzo de los 60 ya se insinuaba. El artículo se titula Entre Borges y Cortázar y está firmado por Beatriz Sarlo, crítica de la cultura. Hoy en Tramas, los 60, crónica de una década revolucionaria, capítulo 1, con Carlos Altamirano. Altamirano, ¿de qué manera se puede analizar el cruce de la política con la cultura en nuestro país durante la década de 1960? Mire, yo creo que primero habría que evitar considerar la década del 60 unitariamente, como 10 años homogéneos. Yo introduciría en términos políticos una cesura, un corte, en 1966. Por supuesto que uno puede ver que más allá de este corte político introducido por el golpe de Estado en 1966, que derroca el gobierno de Illia e inaugura el periodo de lo que se llamó Revolución Argentina, visto en su dimensión puramente política, uno podría ver, sin embargo, que hay continuidades en otras esferas, en otros planos culturales, ideológicos, sociales, lo cual es cierto, pero yo creo que para ciertos fenómenos el golpe de Estado 66 va a funcionar como un acelerador. Así que, en general, me resisto a tomar globalmente la década de 60 como homogénea. Yo creo que hay algunos cortes que fueron significativos e importantes. Eso sería la observación preliminar que haría a un interrogante acerca de la década de 60. Aun cuando esto involucre no solo la dimensión política, sino también los aspectos socioculturales, digamos así, de estos años. Carlos Altamirano es profesor regular de la Universidad de Buenos Aires, codirector del programa de Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador de carrera del CONICET. ¿Por qué el golpe de Estado de 1966, Carlos, se puede decir que crea un corte, una cesura, una bisagra en la década de los 60? A mí me parece importante marcar esa fractura, porque moviéndome, reflexionando acerca de fenómenos que yo conozco más, que se refieren al campo de las ideas, al campo de la cultura, al campo de los intelectuales, yo diría que una serie de fenómenos radicados en este mundo de los intelectuales, de la cultura, en sentido de cultura de las élites intelectuales, de las ideas de este sector, que tenía el carácter, digamos, uno podría analizar que antes del 66, una serie de discursos, posiciones, ideas, formaban parte de lo que uno podría llamar el discurso crítico o la cultura crítica, característica de las sociedades modernas, y uno podría decir muy asociados al proceso de modernización cultural que uno podría fechar 10 años antes, es decir, posterior a la caída del peronismo en 1955, muy asociado a la emergencia de una serie de carreras y especializaciones en el campo universitario, a la introducción de una serie de orientaciones teóricas, ideológicas y políticas, van a tener difusión en la Argentina como en otros países. El golpe de Estado 66 va a producir no solo una aceleración de algunos elementos contenidos en este periodo previo al 66, sino una radicalización extrema, que es correlativa a la radicalización con que se va a presentar el golpe de Estado y el proyecto militar del 66, en el sentido de que se abría con eso un proceso irreversible, ya no se volvía atrás. Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. De ahí que la idea de revolución, de que se cambiaba definitivamente, no va a ser una certidumbre radicada en el campo de la izquierda, digamos así. Si uno podría decir que el hecho de que así titularan su movimiento, los militares y todo el grupo civil que los va a acompañar, indica que también en este terreno adversario desde el punto de vista ideológico respecto del otro, se va a considerar que se inaugura un tiempo de transformaciones definitivas para la Argentina. Entonces, toda una serie de procesos ideológicos que preexistían van a sufrir una especie de precipitado en términos de radicalización, incluso en el enfrentamiento. Por eso a mí me parece importante establecer entonces una línea de continuidad. Olvidaría el efecto que va a tener, colectivo que va a tener esta implantación de un régimen que se dice radicalmente nuevo y que no se da tiempo, que es un proceso sin fecha. Tiene objetivos, como se va a repetir 10 años más adelante, pero no tiene plazo. Yo creo que esto es importante incluso para entender ciertos procesos dramáticos, terribles, que van a suceder en la vida política argentina, y que van a ser un elemento de barbarismo, digamos, van a contribuir a lo que yo llamaría hoy, visto retrospectivamente, proceso de barbarización de la vida política argentina. ¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. ¿En qué consistió el denominado proyecto político de la Revolución Argentina? Bueno, leyendo las proclamas, las declaraciones, pero además también recordando las políticas puestas en práctica, este proyecto contenía dos objetivos contradictorios, digamos así. Por un lado, suponía un intenso proceso de modernización socioeconómica de la Argentina, que conducía a modificaciones en la estructura productiva que se orientaban hacia la concentración de la riqueza que se orientaban hacia tornar más eficiente la economía argentina. Y por otro lado, en el plano político-cultural, digamos así, proyectos de tipo conservador, de establecimiento de tutelas ideológicas, inspiradas en modelos de tipo corporativo, franquista, neofranquista, es decir, extraído del mundo ideológico de las de ciertas derechas no liberales de la Argentina. La fundamental medida de orden económico tomada hoy consiste en la liberación del mercado cambiario, el que continuará vigilado en la medida indispensable para evitar el uso abusivo de divisas y las operaciones especulativas. Esto, digamos así, fue la faz hegemónica del proyecto, porque después se vería que, como ha ocurrido en otros casos históricamente en la Argentina, el golpe de Estado del 66 en realidad involucró una constelación de fuerzas heterogéneas, y a medida que se tornaba más difícil la marcha, las contradicciones que cobijaba esta constelación de aliados iba a comenzar a emerger, a estallar de manera cada vez más pública, hasta terminar con el desplazamiento de Onganía, la breve presidencia de Levingston, y finalmente la presidencia de quien representó a partir de un momento la encarnación del, digamos, el que acaudilló el proceso de reorientación del proceso militar, que terminaría en las elecciones del 76, si bien estas tuvieron que llevarse a cabo no según como se pensaban en el 71, cuando el general Lanusse se convierte en presidente del régimen militar. Insisto, este proyecto del 66 contenía objetivos contradictorios. ¿Por qué digo contradictorio? Porque es impensable un proceso de modernización socioeconómica que esté protegido por políticas de conservadurismo cultural. Allí donde se llevan adelante procesos de modernización socioeconómico que afecten a la estructura productiva, digamos, más tarde o más temprano, la modernización político-cultural que se quiere contener mediante políticas autoritarias, paternalistas, se abren paso inevitablemente o crean crisis que finalmente tienen que resolverse. Si uno mira el ejemplo del Brasil, donde algunas de estas ideas tuvieron al parecer una realización exitosa, al final el propio régimen militar fue erosionado por esta lógica contradictoria que poseía el proyecto global del año 66. Push the button to open the door. Tramas. Oscar Bossetti, Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Massad, Romina Sofi, Natalia Yadikian. Attention. Unrecognized access to the computer system. Connection lost. Connection lost. María Teresa Focaraccio, Pablo García, Gustavo Weingartin. Attention, the energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Attention, the energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Tramas, preguntas con respuestas abiertas.